Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo al profesor Alción Cheroni, con quien teníamos necesidad de hablar por todas estas cosas que están sucediendo aquí muy cerquita del otro lado del río, en Argentina. Y bueno, necesitamos ir a un análisis más calmado. Los buenos días, profesor, ¿cómo andas? Bueno, buenos días, gracias. Bueno, andando, tranquilo. Sí, te estoy escuchando un poquito bajito, espérate que ya arregla. Ahí está, ya está. ¿Está bien así? Sí, perfecto, perfecto. Yo les comunico que de repente este teléfono no anda bien, entonces de repente se puede cortar nada más. Está, ahí en ese caso no hay problema, lo llamamos de nuevo. Ahí está, por las dudas, ¿no? Bueno, Alción, te estamos llamando obviamente por esto que está pasando aquí enfrente, que no parece ser una elección más en Argentina donde gana la derecha. Parece que hubieran pasado algunas otras cosas, ¿no? Pero una primera impresión tuya, ¿te sorprendió que ganara Milei o pensabas que era posible? No, es decir, la sorpresa creo que es para todos con la, digamos, la cantidad de votos que ha tenido, ¿no? Seguro. Las posibilidades estaban presentes dentro de un proceso que uno puede calificar, entre comillas, como de notoria descomposición económica, social, etcétera. Estos son fenómenos que suceden, son fenómenos sociales complejos y políticos que suceden en estas circunstancias, ¿no? Sí. Simplemente yo estaba pensando en estos días antes de la propia elección, conversando acá con mi compañera, mi esposa, estaba pensando lo de la década del 30 en el mundo, ¿no? Y la década del 30 en el Río de la Plata. Lo que se llamó para la Argentina y, por supuesto, podría haberse trasladado para el Uruguay y para el mundo mismo, la década infame del 30, donde el fascismo asciende y crece, ¿no? Son circunstancias distintas, en proyecciones totalmente diferentes desde el punto de vista, pero tienen que ver, además, con las condiciones en las cuales esta etapa del capitalismo, esta etapa imperialista de los monopolios y del capital financiero se está desarrollando impetuosamente, ¿no? Sí. Es decir, ahí están todas las tendencias del propio capitalismo, digamos, a flor de piel, para decirlo así, la concentración, la expansión, etcétera, y lo que es más grave desde el punto de vista ideológico, cultural y político, el capital financiero desde el punto de vista cultural, ideológico, es la reacción en todos sus aspectos, ¿no? Donde se acometa o se introduzca un proceso de lucha, de combate, incluso sin ser revolucionario, en contra de la opresión imperialista, el imperialismo va a actuar. Es decir, va a actuar a través de sus representantes de las oligarquías nativas, etcétera, ¿no? Sí. Así que, por lo tanto, yo vuelvo a repetir, la sorpresa es el como fenómeno, como fue la sorpresa del nazismo en Alemania, esa votación tremenda, ¿no? 14 sí. millones de votos no es cualquier cosa, ¿no? Aparece también en este caso, como muchas veces también apareció en ese momento, el perfil del personaje, ¿no? El personaje, hay un personaje que además se dice, está loco, muchas veces se dice que está loco, y se pone allí como un símbolo de algo muy malo. Yo me acordaba mucho en estos últimos días, que además fue justo el cumpleaños de Paco Ibáñez, de la canción que él cantaba, ¿no? Sí. Que canta, Ya no hay locos, el sí. poema de León Felipe, sí, donde el loco ahí está visto como algo bueno, extrañando que faltan los locos, ¿no? Porque todo el mundo está terrible, horriblemente cuerdo. Sí. Y él se preguntaba, León Felipe se preguntaba, ¿Cuándo se pierde el juicio? Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Entonces, no es el caso de este otro loco, ¿no? No, no es primero, por eso que pierde, si es que las pierde. Primero, que no es un personaje loco. Ahí está. Es un personaje, es decir, hablando de un punto de vista puramente patológico, ¿no? Sí, sí. Es decir, su patología es política, pero no o ideológica, si es que se le puede calificar así. Sí. No creo que se le deba calificar así, pero digamos, puede ser. Pero no es un personaje necesario en un momento necesario. Sí. Es digamos, su actividad, sus condiciones son todas adecuadas a este momento. Primero porque por lo que tengo entendido, por lo poco que sé del personaje en cuanto de esta persona, es un economista formado en la academia. Sí. E incluso él pasó por un, digamos, por un espacio de formación económica especiales, calificados, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se le puede despreciar como si fuera una especie de individuo que no sabe nada y no sabe de qué se trata. Sabe bien de qué se trata. Sí, está sí. Preparado se ha preparado o lo prepararon, o el conjunto de sus actos están dentro de un, digamos, de un programa, de un proyecto, de una planificación determinada en circunstancias determinadas para un país determinado. Acá hay conocimiento de la historia de Argentina, acá hay conocimiento de la realidad actual, contemporánea, del capital financiero y de los monopolios. Todo eso está allí. Nosotros no debemos olvidar, a veces sí. Olvidamos, ¿no?, que todo lo que tenemos hoy, todas nuestras fuerzas están dirigidas, entre otras cosas, a dos elementos que están presentes, ¿no? La educación y el combate contra la zafaga, uno y otro es lo mismo, es un combate contra el capital financiero, una sí. Parte ideológica, porque el capital financiero, a través de los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, provee a estos países, los endeuda, y a su vez le provee de planes educativos, que es lo que pasa acá en el Uruguay, ¿no? Eso es un combate que está presente también enfrente, incluso porque Mieli no ha atacado a centros muy, muy peculiares del desarrollo cultural, como es, por ejemplo, el desarrollo científico-tecnológico, que lo quiere barrer. Sí. Uno escucha eso y dice, pero ¿dónde está este tipo? ¿Qué quiere? Y quizá ahí lo pueda calificar, pero esto es una locura. No es una locura. Es un proyecto y un programa que tiene que ver a desnacionalizar el proceso de producción científica, el propio proceso educativo, es decir, barrer con todo eso, porque atrás de ello está la empresa privada, etcétera, ¿no?, que es lo que defienden, porque hoy escuché el noticiario de la 36 que ahora quiere barrer con las obras públicas. Claro. Como acá se ha barrido con las obras públicas. Sí, sí, sí. No, es decir, acá no se ha gritado, no ha salido uno u otros individuos, los hay, ¿no? Pero no han salido a hacer, esta gestualidad enloquecida. Lo han hecho, simplemente lo han hecho, lo han justificado y punto. Sí. Y levantó la denominación o la definición de libertarios, ¿no? Claro, bueno. Él dice la primera vez que un libertario puede ser candidato y la primera vez que gana. Sí, sí, no, elección. Bueno, eso creo que es un error histórico, ¿no? Sí. En Argentina han ganado muchos libertarios. Ya menos, es decir, le está llamando libertarios en un sentido, digamos, de diferenciarse. Acá no hay ninguna diferencia con el liberalismo clásico y con el liberalismo de la escuela en la cual se formó, que como se formó nuestra ministra, la escuela austríaca. Sí. Es decir, los grandes popes del liberalismo de la escuela austríaca, lo que se llama el neoliberalismo, Hayek. ¿No?, von Mises, etcétera, han explicado perfectamente bien qué es el liberalismo y qué son los libertarios. Sí. No olvidamos que estas personas, que estos libertarios, o liberales, o neoliberales, no sé cómo calificarlos ahora, pero son ellos, apoyaron a Pinochet. La dictadura de Pinochet estuvo apoyada por Hayek, que estuvo con Friedman de la Escuela de Chicago, la otra escuela liberal, de economía liberal, ahí, junto en Chile, para indicar lo que tenían que hacer económicamente. Es decir, esta gente utiliza ciertos términos que por supuesto hay que pedirlos, meditarlos, etcétera, ¿no? Nosotros, y no eludo lo que me pasa, cuando uno escucha estas cosas, ve los resultados, lo primero que siente es una reacción, vamos a ponerlo en los términos que todos conocemos, de bronca, incluso a veces de desesperación, otras veces de desilusión. No, nada de eso debe pasarnos. Hay que analizar y racionalizar este proceso. Este es un proceso plenamente planificado racionalmente. No, es decir, el capital internacional, el capital financiero, que es el que nos domina, no hace nada por improvisación. no aceptaría un loco, como no aceptó, Hitler no era un loco, era un individuo que estuvo relacionado con el gran capital financiero alemán y con las fuerzas armadas alemanas que habían sufrido una derrota militar. Y esto es lo mismo, ¿no? Es decir, el plan económico de Hitler es el plan económico del gran capital financiero. Y el plan económico de este señor, como lo fue del señor Macri y otros señores anteriores, o como los que él quiere evocar, que son, según él, la época dorada de la Argentina, fines del siglo XIX. Si esa es la época dorada de la Argentina, Dios me libre, porque sí. Es la época de las vacas gordas y el pueblo muerto de hambre. Entonces, sí. Por lo tanto, eso es lo que evocan, ¿no? Eso es lo que quiere. Esta gente se llama antiestatista. Hacen del Estado un instrumento formidable. No hay ninguno de ellos que no haya... Son antiestatistas y actúan desde el Estado. Entonces, esa especie de contradicción o antagonismo de su idea sobre lo que la función del Estado parece ser una especie de locura también, para decirlo así. Sí, no es delirio, porque ellos utilizan el Estado para reprimir, para poner en ejecución un plan económico determinado. Entonces, por lo tanto, acá hay que diferenciar las cosas, hay que analizarlas. No estamos frente a una persona enloquecida y no estamos frente a un programa enloquecido. Estamos frente a un proyecto que trata de volver a reconquistar los espacios de los mercados que ha tenido supuestamente perdidos y ponerlos, digamos, en condiciones de estar vinculados al capital financiero y el dominio del mercado externo que tiene el capital financiero. Es eso, una producción destinada a eso. Nosotros hemos escuchado mucho esto acá, vuelvo a repetir, se le escucha continuamente. Cuando escucho a nuestros gobernantes, incluso a otra gente de la oposición, también piensan igual que este señor. Quizá no lo digan en el sentido que lo ha dicho este señor. Este señor no, tampoco se desbocó, logró 14 millones de votos, claro. Así que por lo tanto hay que tener cuidado también con eso, ¿no? ¿Qué tal, Alción? Buen día. Hola, ¿qué tal? Como vos decías en el arranque, esto implica lecturas políticas y sociales muy muy profundas, ¿no? Ahora enseguida, claro, aparece el título de lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó en Ecuador, esto de que el progresismo le falló a la gente, entonces la gente decepcionada elige la derecha, la ultraderecha, sus distintas acepciones, ¿no? Pero con eso de la complejidad que vos marcabas, la verdad que hay que asumir el desafío de rascar más profundamente lo que está significando todo eso, ¿no? Hay un docente argentino, escritor y militante de la izquierda argentina que se llama Miguel Maceo, que ha dado a conocer, así en pocas horas te lo vamos a hacer llegar este análisis porque nos parece muy interesante, que se llama El huevo y la serpiente, la pesadilla oficial. Y dice, entre otras cosas, apela a Marx para decir, o para tomar como punto de partida una frase, que una caracterización que Marx hacía sobre la religión, y él dice, bueno, podemos afirmar, como Marx dijo de la religión, que el voto a la ultraderecha expresa el estado de ánimo de un mundo sin corazón, dice. Y para comenzar a salir de ese atolladero, es necesario reconocer que el voto a la ultraderecha no deja de contener un momento de crítica, una protesta contra un conjunto de miserias reales, la representación de una justa rabia, dice. Y él dice que se habla, hay un apoyo electoral a una política que quiere profundizar esas mismas miserias y expandirlas al máximo. Un poco con no ya solo es el que se vayan todos, sino el que se jodan todos, digamos, ¿no? Sí. Es una expresión justa, sí. Es decir, es una expresión justa y también es justo por lo que tú me estás transmitiendo, el análisis que hace este político y este analista político. La otra vez escuché, en estos días escuché también en la radio otro análisis que hizo otro argentino con respecto a la estructura social y económica, que me pareció adecuado dentro de las condiciones que conocen ellos, ¿no? Y es verdad, pero también es verdad que las reacciones contra los errores u horrores que pueda hacer estos sectores oportunistas deben ser también cuidadosamente analizados. Este es un mundo realmente miserable. No lo es para nosotros, en el sentido que comemos todos los días, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No lo es para la visión que tiene la televisión o que nos transmite la televisión, pero es un mundo, que tiene razón, es un mundo miserable desde el punto de vista moral, por supuesto desde el punto de vista material y social lo es, ¿no? Porque la miseria abunda, pero la miseria moral, que esta gente explota, es decir, esto se explota realmente. Entonces, las reacciones son estas. Yo le decía, porque tú me acabas de recordar, que esta gente se inspira en los clásicos de la escuela de económica austríaca. Se inspira en gente que escribió sobre esto, que escribió aquellos liberales, estaban en el momento, ya por la década del 20, estaban en el momento del surgimiento del fascismo italiano y se estaban produciendo los nuevos movimientos en otros países de Europa, y surgía el nazismo allá por los fines de la década del 20, ¿no? Incluso dentro de la crisis que viene después del 29, el señor von Mises escribió un libro sobre el que se llama un texto sobre el liberalismo, y que habla de este problema en torno al fascismo. Para él el fascismo es simplemente la respuesta a lo que ellos consideraban lo peor, que es el comunismo, ¿no? Es decir, el ataque del fascismo, o la defensa que hacen estos liberales del fascismo, estamos hablando de la década del 20, dice, bueno, el fascismo parece ser inmoderado, pero toda esta inmoderación, yo estoy más o menos transmitiendo casi textualmente, porque lo conozco de memoria, claro, no es sino una consecuencia de un hecho, que es la enseñanza del liberalismo sigue conscientemente luchando contra el comunismo. Es decir, nuestro objetivo es ese, y si aparecen estos señores que nos limpian, digamos, que nos limpian la sociedad matando cuanto comunista anda suelto, es eso. El fascismo, decía von Mises, atrae gente horrorizada por las infamias comunistas. Entonces, esto es lo mismo. El lenguaje del presidente electo en Argentina es ese, ¿no? Entonces, esta gente, estos liberales, admiran la dictadura fascista porque rebosan de buenas intenciones. Vuelvo a repetir, esto es entrecomillado lo que decía von Mises, que era un liberal, un aparentemente demócrata, ¿no? Claro, pero te hago una interrupción, Alciona. Sí. ¿Y se puede plantear que ahí la diferencia es que el crecimiento de Hitler fue ante un avance del comunismo, un avance real del comunismo, a diferencia de lo que podría estar viviendo la Argentina o cualquiera de nuestros países? Sí, pero yo diría que tendríamos que tener en cuenta que para ellos comunismo es todo lo que no aprueban. Sí. Comunismo es todo aquello que, digamos, que pueda llegar a ser algo favorable a la, digamos, al explotado. Aún en las condiciones de barranque, sí, del oportunismo, aún en esas condiciones, para ellos es eso. Yo no olvido, porque en el Uruguay tuvimos una experiencia interesante que fue el ruralismo con Nardone, ¿no? Nardone le llamaba comunista chapa 15 a la gente de Luis Valle. Sí. Es decir, a Luis Valle. Sí. Es decir, a un movimiento del vallismo que defendía proteccionismo, cierto desarrollo industrial, etcétera, pero que no tenía nada que ver con la socialización de los medios de producción, ni la sociedad sin clase, ni nada, ¿no? A ellos los calificó así y los derrotó así. Es decir, contribuyó a la derrota junto con el herrerismo en función de esa actitud, de una actitud demagógica. Para mí son todos comunistas, para esta gente son todos comunistas, ¿no? Hasta el Papa, para este señor el Papa es un comunista. Es decir, hay que tener en cuenta cuál es el grado de digamos, o el espacio que tienen con respecto a la calificación. Por supuesto que para nosotros no. Y nosotros sabemos además, o sabemos, yo digo nosotros sabemos, yo no sé, yo simplemente escucho lo que me enseñan otros, ¿no? Sabemos, aprendemos que el problema que tenemos es doble, porque en el fondo tenemos las consecuencias de una actitud oportunista del progresismo, de su adhesión a la economía neoliberal. Es decir, nosotros tenemos acá en este país, tenemos UPM, tenemos el ferrocarril para UPM, tenemos la SAFAT, no solamente porque los partidos tradicionales de la oligarquía lo hayan hecho, sino que además tuvimos 15 años de un proceso también de devaluación, de que yo diría de derrota para las ideas, incluso las ideas mejores del progresismo. Entonces, eso también vale, porque son dos frentes distintos, pero que en el fondo se unen. Es una situación bastante compleja, ¿no? Yo no quiero eludir nada diciendo una palabra compleja y con eso salimos. Pero digo que verdaderamente es una situación difícil. La tenemos presente ahora buscando la firma para un plebiscito. Sabemos que existen resistencias de la gente. Es decir, yo por razones personales, por físicas, no he podido militar mucho en esto y estoy... pero hemos conversado con gente que conozco de hace años, que me viene a repetir cosas insólitas, ¿no? Con respecto a la expropiación que va a hacer el PCNT sobre la recaudación de... Claro, es lo que le están diciendo. Pero ¿sabes una cosa, María de los Ángeles? Lo repite gente que tiene cultura política. Es gravísimo. Pero claro, la gravedad está ahí. Sí. No está en mí, no está en el señor Milei. Sí. Yo creo que la gravedad, por supuesto, está en el señor Milei, porque la represión que va a ser espantosa, pero digo, no está solamente a él, está en un sector de gente que viene de una tradición, de una raíz, incluso hasta revolucionaria, que llega a esta conclusión, que no, vos no sabés cómo responder a esto. Claro, porque además uno se imagina que tienen con qué hacerle frente a ese planteo, ¿no? Que tiene una base ideológica con la que responder sencillamente. Por supuesto, entonces, este es un fenómeno que lo entendemos, sabemos que está ahí enfrente, que estamos confrontados con ellos, punto. Está claro. Alción, queremos conversar también de qué pasa a nivel de la gente ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo argentino se hizo de derecha ahora porque votó a Milei. ¿Qué pasa con el peronismo? Porque, bueno, las ideas del peronismo que han vivido durante tantos años, han pasado todas las épocas. Bueno, ¿qué pasa ahora? Seguimos conversando con el profesor Alción Cheroni. Hay varios oyentes que se han comunicado. Bueno, por un lado le mandamos un saludo a Lidia, que nos manda una foto de un muro pintado en el barrio La Manchega, que dice: sangre y muerte en Gaza, paremos el genocidio, fuera invasor sionista. Un abrazo grande para ella. Mara dice: buen día, Centenario, escucho atentamente al profesor. Yo siento que no entiendo en nada la decisión de los argentinos, porque decepción no me parece la palabra adecuada, me parece resignación. Estaban enojados con los gobiernos y la corrupción naturalizada. Me pregunto si su fe peronista, que abarca toda la sociedad, los paraliza, les impide crear, porque con tantos años de frustraciones y engaños se quedaron esperando, sin crear alternativas ni producir cambios que los llevaran a donde querían ir. Es tan complicado entender para mí cómo compleja es la realidad, dice Mara. Y Cecilia manda un saludo afectuoso y siempre agradecido al profesor Cheroni. Creo que el resultado de esta elección se debe no solo a la desilusión o a la pérdida de confiabilidad en otros políticos, sino que también existe en el ciudadano actual falta de formación política, votan personajes, no programas, no se analiza con profundidad, sino que se dejan llevar por discursos vacíos, por presiones de los grandes medios, han llevado a la gente a vivir el día a día sin creer en el poder del accionar colectivo, y manda abrazo también. Bueno, como para empezar, ahí ya tiraron varias cosas, ¿no, Alción? Sí, sí, primero agradeciendo a Mara y a Cecilia. Sí, sí, yo comparto algo de lo que dijo Mara y también de lo que dice Cecilia. No lo hago por oportunismo, sino simplemente porque me parece que está todo envuelto en una situación de cuya complejidad debemos ver cómo salimos. ¿Cómo resolvemos las contradicciones que están internamente funcionando y contradicciones y antagonismos que están funcionando, que son sociales, ¿no? Y que se reflejan de esta forma, que se reflejan incluso con las palabras que a veces utilizamos, ¿no? Decepción, angustia, desesperanza. Es decir, sabemos, porque incluso personalmente, individualmente, creo que en algún momento de nuestra vida, por lo menos estoy hablando por mí, hemos tenido esa sensación. No hemos pasado situaciones complejas, críticas y verdaderamente terribles, para algunos, sin tener un grado de decepción frente a lo que no se hizo o lo que otros dejaron de hacer o lo que nosotros no pudimos hacer. La Argentina, en ese sentido, el peronismo ha complejizado a la Argentina. Sí. Yo estuve viviendo en Argentina casi 3 años y algo, trabajé en la Universidad de Buenos Aires y a su vez trabajé en una revista, Ciencia Nueva, que era una revista de intelectuales, de profesionales, de científicos, de filósofos, de sociólogos, etcétera, pero que era dirigida por intelectuales peronistas, de alto nivel, gente con la cual uno hablaba a ese nivel, no de abajo, ¿no? El peronismo ha generado una situación muy, muy crítica en la Argentina. Ha sido en determinado momento fue una especie de revolución dirigida por un general con bastante tendencia fascistoides corporativistas y que aprendió, digamos, hacer algo que es importante para la burguesía. Digamos, el desarrollo industrial en un país dependiente, la lucha contra aquellos opresores de ese país dependiente, que era Inglaterra, y a su vez, una lucha, por supuesto, no llevada a los límites de la derrota del imperialismo, sino simplemente el contenerlos, el desplazarlos, el lograr las nacionalizaciones de las industrias básicas, etcétera, en forma muy distinta al vallismo en el Uruguay, y a su vez un movimiento de masas, la cooptación de las masas trabajadoras y la cooptación para una ideología que no es la ideología socialista, ni siquiera en los límites más, digamos, menos revolucionarios de la concepción socialista, pero que tuvo la suficiente capacidad para, junto con todo un núcleo de acompañamientos, después de la década infame, después de la revolución del 43, que tiene si olfatea algo del fascismo y de en el periodo de la guerra, eso, el neutralismo que tuvo, todo ese tipo de cosas, el peronismo se constituyó en una fuerza social fuerte, con ideología determinada, un nacionalismo relativamente revolucionarios en unas etapas, muy decadente en otras, hay que vivirlo eso, hay que sentirlo, y además con el golpe mortal que se le dio a las dos fuerzas de izquierda que en aquel momento existía, un partido socialista muy liberal y un partido comunista todavía no desarrollado, que tenía su fuerza en el movimiento obrero, pero que Perón la destrozó, ¿no? La destrozó además con un sentido demagógico muy fuerte y con una actividad de una personalidad como la de su mujer, que también dio características peculiares a este proceso, a esa imagen tremenda que tuvo Eva Perón y que después de su trágica muerte se convirtió en una especie de santa, sí, ¿no? Y todo eso queda, todo eso son, factores irracionales que es muy difícil, en esta conversación racional que podamos tener, derrotar, penetrar, quedar fuera de eso, como quedaron los socialistas y como quedaron los comunistas. Fue terrible. Están pagando, desde el año 46 a la fecha, están pagando eso. Es decir, lo que podía ser una izquierda revolucionaria, pagó esta. Lo único revolucionario que se considera es una fracción de izquierda del peronismo, como fueron los montoneros que terminaron como terminaron, etcétera. Y aquellas otras quedaron. Ahora, en Argentina, por supuesto, existe una rebelión popular latente y presente. Eso te iba a decir, uno se imagina que no le van a pasar por arriba, sino más. Yo pienso que no, pero pienso que va a ser doloroso y costoso. Y que además, no solo la fortaleza física, sino una fortaleza ideológica y moral de la gente. Es decir, acá no cabe otra cosa, ¿no? Es decir, uno no puede estar pidiéndole a los otros lo que uno no puede hacer o que no debe hacer o no quiere hacer. Pero verdaderamente va a ser una experiencia tremenda. Una experiencia mucho peor que la de la dictadura. ¿Por qué mucho peor? Porque la dictadura era la dictadura. Sí. Y estos son 14 millones de votos. El problema es, para mí, ¿no? Yo simplemente estoy conversando con ustedes de esta situación de reflexionar en voz alta, ¿no? El problema para mí es cómo funciona esa masa dentro de la política que va a desarrollar este nuevo gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? El fascismo es la expresión política del capital financiero, pero es la expresión política de masas del capital financiero. Todos los movimientos fascistas fuertes, Italia, Alemania y España, sí, tuvieron atrás de ellos millones de personas que lo apoyaron. Acá hay 14 millones de votantes. Es una cifra inmensa. Es inmensa, ¿no? ¿Cómo reacciona esa gente? ¿Qué pasa cuando vengan, cuando se aplique la política económica y social y educativa? ¿Qué pasa? Ese es otro problema. ¿Qué incidencia pueden tener aquellos sectores de combate, de conciencia? No sé si me están escuchando. Sí, perfecto. No, porque tengo miedo que se corte. Claro. No, yo voy a decir, estas son interrogantes que personalmente es muy difícil, para mí es muy difícil resolver, porque el impacto, como le dije al principio, el impacto es ese. Voy a ponerlo todo entre comillas, lo que voy a decir. Sí. Este loco que dijo cualquier cosa obtuvo 14 millones de votos. Exacto. Uh-huh. Ahora, ¿lo tuvo por la locura? ¿Es consecuencia de la locura? ¿Es representativo esos 14 millones de votos de esas cosas que dijo? Que el Papa era un comunista, que había que matar a este, que voy a deshacer todo, que voy a tirar para afuera el Banco Central, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que eso votó la gente. Claro. Es que está adherido a eso. Ahora, esto es yo personalmente encuentro que esto es imposible resolver. Lo que estamos mirando es un acontecimiento coyuntural, histórico, social, que cambia las relaciones interpersonales y las relaciones sociales en Argentina. Sí, Alción, de este análisis que te comentaba de Maceo, este docente. Sí. Él dice también, la desigualdad estructural se ha tornado tan abismal y ha sido tan naturalizada que resulta, él lo dice desde el análisis, prácticamente imperceptible. Ahora casi toda la sociedad está incluida en la vorágine de la degradación, que me parece un concepto claro para describir esto, que no votaron ni siquiera... puede estar en la cabeza de muchos de esos 14 millones que vos recordás una aspiración de justicia social, sino que es un voto bronca contra los que estuvieron en el gobierno hasta ahora, que se vayan, si se pueden ir más presos que vayan, pero la degradación pasa también por qué expectativas tienen ellos, a qué aspiran la gente que votó, ¿no? Claro, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? La resolución de esa expectativa, de las posibles expectativas que exista, porque ahí está la clave, precisamente porque el fascismo tiende a degradar tanto la acción política, a degradar tanto la visión cultural del mundo, a llevarla a límites insoportables desde el punto de vista de desquicio, ¿no? De desquicio cultural, de desquicio ideológico, etcétera, que por supuesto puede terminar muy mal, porque lo que hicieron los clásicos fascistas fue largar a esa gente que lo votaba contra las fuerzas populares. Sí. Es decir, Hitler y Mussolini inventaron sus propios cuerpos de fuerzas policiales y militares. ¿Para qué? Para hacer lo que decían estos señores liberales. Ustedes me maten comunistas que nos limpian el camino. Sí. ¿Qué pasa con esto? El otro día estaba mirando cuando terminó la elección, la gente exaltada. Sí. Y después toda esa columna brutal de gente en los espacios abiertos que tiene Buenos Aires, ¿no? Y la interrogante es esa: ¿qué pasa con esta gente? ¿Cómo reacciona esta gente? ¿Qué pasa con el vecino de este? ¿Qué pasa en la fábrica? ¿Qué pasa en, no? Porque claro, ahí hay trabajadores también. Y curiosamente, o no curiosamente, uno ha visto muchas muchachas y muchachos que saltan, ¿no? Que agitaban banderas, que estaban exaltados, con otro que los exaltaba arriba de un camión, yo qué sé qué hacía. Y esta es la peligrosidad de este camino. Es decir, la peligrosidad de este camino es lo que, desde un punto de vista, perdón, la petulancia, pero desde un punto de vista filosófico, es esa irracionalidad incontenida, ¿no? Pero esa irracionalidad incontenida de individual se transforma en una irracionalidad contenida social. Y esto es lo que aprovecha estas tendencias. Incluso, Alción, uno piensa, porque también como uno de los elementos que se tiraba contra lo que representa Milei era, es el pensamiento, el comportamiento de su de quien va a ser la vicepresidenta, Villarroel, bueno, claro, que exaltaba la dictadura. Sí. Ahora, ese alerta y esa denuncia, ¿a quién le llegaba? ¿Quién del pueblo argentino, de los que votaron, tomaba en cuenta esa caracterización de la vice? Gente que ya tiene conformada una idea de lo que fue la dictadura, los derechos humanos, pero para el pueblo que votó Milei, quizá el equivalente a quienes denuncian los temas de derechos humanos son parte de la corrupción kirchnerista y de los que robaron plata, no toma como una categoría moral a tener en cuenta una persona que exalte a la dictadura, no tiene en cuenta, digo yo, ¿no? Ahora sí, mirando. No, pero estoy de acuerdo, es decir, lo que tú dices es correcto, pero más aún, no solo la dictadura fue lo que fue, desde el punto de vista del genocidio, sino que cometió otro genocidio, que fue la guerra de las Malvinas. Es decir, ahí murieron jóvenes en cantidad, porque esa banda de militares cobardes los llevaron a una guerra y los primeros en entregarse fueron ellos. Aquel Menéndez famoso que mataba gente y trabajadores en la provincia argentina cayó preso de los ingleses, se entregó en la Malvina y los ingleses le vendieron el casco y el batón en Londres. Es decir, eso también se olvida. Se olvida lo que pasaron. Es decir, esta es una generación que parece no tener, sí, claro, que parece no tener contacto con esas realidades anteriores. Y los que han tenido contacto con esas realidades anteriores no han podido, digamos, evocarlas en esta o sacarlas a luz en esta disputa, porque al final de cuentas los sectores más, digamos, más socialistas, más ligados con las concesiones de la clase obrera, etcétera, sacaron un diputado, ¿no? O dos, o tres, pero y han peleado, y los vimos como peleaban, y peleaban en solitario, y peleaban en solitario frente a la opción, a esa opción que hemos tenido nosotros y que vamos a tener seguramente dentro de 2 años o año y medio, de que miren, estos son peores y estos son mejores. Es decir, porque esa opción era terrible. Es trágica. ¿Qué hacemos frente a esto? Que elegimos a este, y este, fíjense quién es este, el que vamos a elegir contra el otro. El otro lo dice, este también lo va a hacer, ¿no? Es el problema, ¿no? Lo que hay atrás, lo que se nos presenta. Es decir, quizá exagerando, nosotros tenemos, nosotros estoy hablando del Uruguay, en el Uruguay pasa lo mismo, lo que pasa es que no tenemos un individuo que salga así a decir esto. Debe haber alguno por ahí, ¿no? Por ahora, sí, ¿no? Sí, claro, debe haber alguno. A todos por tres escuchamos tipo de este tipo de cosas, ¿no? No, pero hay Partido Libertario, ya se inscribió en la Corte, todo eso. Sí, hay. Sí, el otro día había dos personas que hablaban. Sí, pero por ahí no pasa acá. No pasa. Yo creo que por ahí no pasa. Pasa por donde está. Exacto. Pasa por donde está, porque al final de cuentas nosotros tenemos una coalición que gobierna, llamada una coalición republicana, creo que le llaman algo así, o bicolor, yo no sé cómo le llaman a eso. Multicolor, perdón. Sí. Nosotros los tricolores no somos multicolores. muy bien, Chubut. Pero bien. Esto es un, se me cayó un ídolo. Bueno, no, y tú también para mí. Seguro. Nosotros seguimos con esto. Bueno, dejemos eso. Perdón, introduje algo que no, nunca lo diría. Y menos ahora. Muy bueno. Alción, esta oyente Mara dice que no comparte lo de la irracionalidad. No hay irracionalidad. No. Y dice, lo que no hay son propuestas y acciones en favor de lo que desean. Que ese es todo un tema, de lo que desean. Yo miraba ahora entre los anuncios, ¿no? Todo el tema vivienda, dice que los proyectos que había de viviendas fueron retirados todos por temor de los constructores de lo que va a venir. Después que ya anunciaron que se terminan los precios cuidados, o sea que si en algo se beneficiaban con precios que no podían subir más de determinado nivel, ya eso tampoco va a andar más, y entonces todo el comercio ya está actuando en consecuencia. Ya subió el dólar, un montón de cosas que uno sabe inmediatamente van a caer el modo de vida de la gente, ¿no? ¿Cómo va a ser la gente para vivir? Los planes sociales. Sí, te sumo para escucharte, Alción, a esto que te decía Ángeles, de este artículo que te venía mencionando, que plantea una pregunta, dice, ¿qué comportamientos políticos se pueden esperar de una sociedad financiarizada, fragmentada, endeudada y precarizada? Digo también por algún mensaje que decía que la gente como que no reflexionaba en profundidad. No, la gente no tiene una vida como para reflexionar en profundidad su voto, con herramientas, con categorías. La gente en general, digo, sin subestimar a ninguno de nuestros pueblos. Pero digo, no le pidamos a la gente que se ponga a agarrar las categorías y los clásicos, y a partir de ahí, de una semana de reflexión. No es así la vida concreta, ¿no? Exacto, no, claro que no es así la vida concreta. Y la vida en los barrios no es así, y la vida en las fábricas no es así. La vida cotidiana es distinto a esto. Sí. Es decir, es muy difícil además poder penetrar en estos momentos con estos razonamientos que estamos haciendo. Esto es ininteligible en cierto sentido, no por lo que tú decís, porque yo estoy de acuerdo, no por la incapacidad que tengan las masas populares y los integrantes de la población, incapacidad mental o creativa, al contrario, la tienen toda. Lo que pasa es que también está el problema, uno lo ve por la calle, lo ve por cosas, yo salgo muy poco, pero lo percibo, ¿no? Es decir, el deterioro de las personas. No tener comida, no tener vivienda, no tener etcétera, ese es el problema central, y tras ese problema central está todo lo que está dominando, la ideológica que se está... Yo simplemente un paréntesis, no quiero, al contrario, me parece que las reflexiones que hace Mara son importantes y hay que analizarlas y hay que estudiarlas, etcétera, ¿no? Yo hablo de un sentido irracional, no como un complejo, sino como una realidad de un modo de producción que es irracional en sus relaciones económicas y sociales. Y que eso, digamos, tiene un reflejo en la conciencia de la gente, al margen de si leen a los liberales o leen a Carlos Marx o a quien fuere. Es decir, la concepción de irracionalidad tiene que ver con lo subterráneo del desarrollo social. Cuando digo lo subterráneo, lo que no emerge en este tipo de conversaciones que tenemos son los libros que leemos. Es decir, el movimiento nazi y el movimiento fascista italiano tuvo dos tremendos filósofos. Heidegger en Alemania, por ejemplo, uno de los grandes filósofos del siglo XX, ese fue filósofo hitleriano. Entonces, atrás de él estaba una concepción, una visión de las relaciones sociales, pero se ven reflejadas en su visión filosófica. Todas esas cosas que la gente lee y no entiende, el ser y la nada y todas esas cosas raras, que por ahí cuando uno va a las clases de filosofía hay alguien que se las zampa, ¿no? Que a veces son ininteligibles, sin embargo tiene la... la inteligibilidad de ser representativas en ese plano académico, filosófico, de esa tremenda irracionalidad del pensamiento, porque el pensamiento no es solo racional, no es un pensamiento solamente limpio, está infectado de cosas que como decía Marx, muchas veces el espiritualismo está infectado de materia, y muchas veces el materialismo está infectado de ese vago espiritualismo, que es esto, ¿no? Pero esto sería otra cosa para conversar, sí. No, me detengo aquí, ¿no? Yo lo que digo es que estamos frente a una situación para nosotros también difícil, para nuestro país, porque ya hemos visto las reacciones de algunos integrantes del gobierno, ¿no? Enseguida estar ahí. Sí, claro. Este de enfrente me va a ayudar a mí acá. Claro. Sí, porque es claro. Es decir, estuve escuchando al señor presidente hablando en China, en la República Popular China, bueno, que tiene, que de ahí podríamos hablar también, sí, claro. Hablando, diciendo yo soy antiproteccionista, creo que esto. Yo creo que algún chino lo habrá, si lo tradujeron bien, habrá dicho, ¿de qué están hablando este señor? Que lo único que debemos hablar es cómo le compramos carne y le vendemos arroz, yo qué sé, sí, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que pasa. Pero ahí hay toda una relación, toda una manera de ver el mundo, toda una concepción. Es decir, una vez estuve leyendo un libro sobre donde aparece un reportaje que le hacen a nuestro presidente, que por supuesto estudió derecho dentro de estas universidades que enseñan de una manera determinada y con concepciones determinadas, que son algunas universidades privadas, de que él está contra Hobbes, quiere decir que está contra el Estado, contra esa cosa que Hobbes llamaba el Leviatán, que es el Estado. Sí. Entonces, ¿para qué es presidente de un Estado? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Sí. Es decir, yo no sé cómo los liberales pueden llegar a hacer algo en el Estado, si son liberales en serio. Pero también eso es simplemente una reflexión que se me pasó ahora por la cabeza, porque lo que veo también es estas nuevas alianzas que van a surgir dentro de este contexto. Sí. Un presidente electo que insulta al presidente de la potencia más importante que tiene América del Sur, que es Brasil, Dios me libre. Sí. Y que ahora lo llama para invitarlo para que venga. Claro, es que ahora todo lo que él ha dicho se le va a caer encima, es lógico. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Pero eso es como lo que pasa acá, sí. Si me permite, porque yo estoy traduciendo todo para acá. Ayer escucho a otro de los candidatos del Partido Nacional, que es el Delgado, creo, ¿no? Sí. Dice, una periodista le hizo esta pregunta, dígame una cosa, ¿y estas cosas de Marcela, corrupción? No, eso se olvida. Sí. Eso no dijo se olvida, lo que dijo, no, no va a interferir para nada, va a pasar mucho tiempo, no, eso no va a ser cosa de campaña. Sí. Este es el, atrás de cualquier cosa que se hace, es eso. Es lo mismo, si me permiten, y no me disculpo porque lo voy a decir, es lo mismo que está haciendo un grupo del Frente Amplio. A nosotros nos vamos a firmar porque tenemos una elección. Pero eso es un disparate, visto así simplemente sin haber estudiado a Carlos Marx. Es un disparate para una persona que dice que es izquierda o que se autodeclara. Hay como, uno podría interpretar ahí que hay como una confianza, una convicción, tanto en lo que expresa Delgado como en los sectores que vos mencionás que se oponen al plecito, en que la campaña electoral tiene su propia agenda de temas que se le imponen a la gente y que la gente va a manejar y va a votar o a tener en cuenta eso que los candidatos van a manejar y nada más que eso, ¿no? Sí, pero fíjate que no es simplemente está bien, pero tiene un objetivo. Sí, claro. Olvido. Claro, claro, sí. Y sí. Se hace propósito. Es intencional. Yo no quiero hablar de esto, ustedes no vengan a hablar ahora de que me vengan a hablar de campaña. Y esto no es tema de campaña, el plebiscito claro, no esto, es tema de campaña. Entonces, olvídate de esto. Y después veremos. Claro. Claro, ya sabemos lo que vamos a ver después, pero digamos, después veremos. Es decir, yo creo que esto es el funcionamiento irracional de un proyecto político y de cómo funcionan estos proyectos políticos y cuáles son las representaciones de clase de los mismos, ¿no? Pero bueno, está. Yo el caso de frente lo veo con su repercusión acá, ¿no? El caso de frente es que la Argentina. Sí, yo sí. Quiero mucho al pueblo argentino. Viví allí y encontré solidaridad, amistad, a una persona que ni conocían, solidaridad, amistad, protección. Exacto. Entonces, por lo tanto, digamos, ese es el pueblo argentino. Nosotros tenemos una, la visión de, del pueblo argentino de Punta del Este, de lo que sí. viene por ahí, claro. De esa especie rara, para decirlo sí. así, ¿no? Y creemos que es eso. Y tenemos la visión vieja, porque la, a veces la he compartido, de nuestras diferencias futbolísticas, claro, que son claro. también irracionales. Exacto. Sí. Que transmiten también esa irracionalidad. Los porteños son esto, no, sin saber que nosotros somos tan porteños como ellos, sí. y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero yo vuelvo a decir, yo quiero mucho al pueblo argentino. El Exacto. pueblo argentino no es que se merezca o se deje de merecer. Es que está en una encrucijada, verdaderamente está en una encrucijada. Porque, porque desde mi punto de vista, simplemente vuelvo a decir, cuando digo mi punto de vista no me excluyo de esto, pero que estoy muy alejado de comprender estas cosas directamente. Ahí falta conducción, conducción política, porque la que existe, porque existe, porque lo hemos visto en los debates, eso, tiene un referente social muy débil, muy pequeño. Es decir, no ha logrado penetrar, lo han metido nociones que no puede salir. Claro. Y que sale de mala manera. Porque cuando tenemos esas opciones, los que no estamos en ninguna de las dos y tenemos que optar, si no estamos por ninguna de las dos, el perdedor nos echará la culpa de no haber... ¡Ah! El fascismo vino por ustedes. Eso es lo que pasa. Eso es de las cosas que pasa. Ah, ustedes tienen a este gobierno, el que tenemos actualmente, porque ustedes no nos votaron a nosotros. Pará, hermano, yo tengo una postura, yo no estoy contigo, punto. ¿No? He vivido una vida de votar gente que nunca salió para nada, así que por lo tanto, ¿no? Pero dejemos eso de lado, miremos esto. Por eso yo le diría a Mara, que me gustaría discutir con ella, pero no lo vamos a poder hacer y me disculpo, que estoy reflexionando sobre lo que dijo, que me parece interesante e importante. Claro que sí. Pero creo que ella también reflexione sobre cómo funciona el pensamiento humano y cómo funcionan los fundamentos de ese pensamiento, porque nosotros tenemos nuestras formaciones, etcétera. Siempre me parece decir lo mismo, porque es la experiencia personal. Nadie nace marxista, como nadie nace fascista. Nos construimos. Es una construcción social en ese sentido, ¿no? Pasamos por etapas de vida que nos llevan a adoptar una cosa y otra. Porque pasamos por etapas de vida que tienen que ver con nuestra familia, con las relaciones personales que tenemos, dónde nos criamos, cómo nos criamos, en qué situación, dónde fuimos, cómo nos educamos, en qué lugares, cómo reaccionamos, quiénes fueron nuestros instructores, todo ese tipo de conjunto de cosas terminan en esto. Es decir, ¿qué sabemos de cada individuo, de cada muchacha, muchacho, de cada mujer y hombre, ¿no? que han votado, entre los 14 millones que han votado este? ¿Qué sabemos de los 9 millones que votaron al otro? Muy bien. ¿Qué sabemos? Alción. Lo que sabemos es un análisis social muy amplio, ¿no? Sí, sí. Nada más. Tenemos que cortar por acá porque ya nos pasamos de hora. No, ni cuenta nos dimos nosotros que ya estamos pasados de hora. Sí. Pero me parece que era importante, ¿no?, tener esta visión tuya. Por supuesto que quedamos ya para próximas conversaciones. Muchísimas gracias por el tiempo, por la reflexión y por el aporte. Bueno, yo agradezco a ustedes, agradezco mucho a la gente que nos escucha y simplemente estamos ahí. Y saludos. La lucha continúa. Sí. Saludos allí a la compañera. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.